Hola, buenas noches. Hoy estuvimos bien, pero el rival nos exigió estar bien. Realmente hemos enfrentado a un muy buen equipo. Como tal, es el que más nos ha comprometido. El primer tiempo que hicimos y que hizo Toluca fue bastante bueno. Nosotros fuimos afortunados de meter 3 goles y ellos, bueno, un gol, pero finalmente yo creo que hay que reconocer lo que vale este triunfo por todo lo que implica y además a quien enfrentamos. Realmente falta mucho todavía. Sí queremos posicionarnos de una forma a tal que nos vaya, que compartamos la presión como lo estamos haciendo, pero que además vaya generando seguridad. Siempre lo hemos dicho, necesitamos ir sumando de a 3 para salir rápidamente de las últimas posiciones en la porcentual, cosa que en este momento estamos, y que si eso como consecuencia nos posiciona en un sitio, en un lugar que nos permita competir para poder clasificar, mucho mejor, bienvenido, ahí queremos estar todos, pero siempre lo he dicho, me gusta saber exactamente dónde estoy parado y hacia dónde vamos. Creo que son tus 3 empates, pero sí, es lo que queremos, ¿no? Que nuestra casa Entraron su partido como decimosegundo de la tabla general con 13 puntos y como decimosexto de la porcentual. Termina el partido, obviamente esperando lo que pasa el día de mañana entre Puebla y Pachuca. Puede que termine como octavo con 16 puntos en zona de liguilla y además noveno en el cociente. ¿Cómo manejas una temporada de altibajos que solamente enfrenta a un equipo de todos? Mucho, influye mucho el aspecto mental, como tú tan capaz eres, cómo enfrentas la adversidad, cómo manejas la presión, no es fácil, en realidad no es fácil. Y aquí de alguna manera hemos sabido convivir con ella, ¿no? Muchas veces la presión te paraliza, genera efectos que impiden que tu rendimiento no sea el correcto, no sea el mejor. Sin embargo, aquí hemos siempre tratado de, con los estímulos, como decía, cotidianamente, crear hábitos positivos, pero también el aspecto mental. Las estadísticas son eso nada más, ¿no? Queremos siempre sumar de tres, y lo hemos platicado muchas veces, y así va a ser, queremos avanzar lo más rápido posible para salir de las últimas posiciones, y que bueno, sumando de tres, no le doy la consecuencia de que el equipo aspire a otras cosas, eso es lo que queremos. Eso nos gusta, ¿no? Pero siempre hay que ir mesurados, porque repito, todavía falta mucho. Hola, no es cualquier equipo que teníamos enfrente el día de hoy. Por el momento nos generó opciones claras, un equipo que tiene jugadores importantes, individual y colectivamente, y el despegue físico fue fundamental. Eso nos permitió equilibrar también muchas veces el partido, incluso ya con uno más, que pudimos por ahí haber metido uno o dos goles que nos hubiesen dejado mejor parados, ¿no? Y después, bueno, no, la idea es que tengan participación la mayoría de los jugadores de la siguiente semana, pues sacarle mucho provecho a este partido. Gracias. Gracias.